Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, les saluda Ana Karina Rosales. Bienvenidos a La Matinal de este miércoles 3 de diciembre. Estos son los titulares de las noticias. Se ha firmado hoy tratado contra bombas de racimo. Condoleezza Rice visita India. Presidente venezolano quiere celebrar un nuevo referendo. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, España se compromete en Oslo a destruir todas sus bombas de racimo. La desinformación en torno a Venezuela amenaza su estabilidad democrática. La librería digital en español es la protagonista en la Feria del Libro de Guadalajara y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que presenta hoy Hugo Copes. Muchas gracias, Ana Karina. Buenos días. Más de 100 países firmaron este miércoles en Oslo un tratado contra las bombas de racimo. Acordaron no utilizar más munición que se fragmente en explosivos más pequeños. Una bomba de racimo contiene centenares de pequeñas bombas que estallan al tocar tierra. Muchas de estas minibombas permanecen intactas y causan luego víctimas entre la población civil. Holanda ha enviado a Oslo a su ministro de Relaciones Exteriores, Maxime Verhagen, para firmar el acuerdo. Varios países productores de bombas de racimo no lo firmaron. Entre ellos se encuentra China, Rusia, Israel, Pakistán y Estados Unidos, que se oponen a una prohibición absoluta. El tratado entra en vigor 6 meses después que 30 países ratificaran la convención. Unas 100.000 personas habrían muerto a resultado heridas desde 1995 a causa de las bombas de racimo. Más de la cuarta parte de las víctimas son niños, que confunden las minibombas con juguetes. La ministra estadounidense de Relaciones Exteriores, Condoleezza Rice, quiere que Pakistán brinde a la brevedad su absoluta cooperación en la investigación en torno a los ataques terroristas en Bombay. Para ello, el gobierno pakistaní debe trabajar en estrecha colaboración con los investigadores indios. Tales fueron las declaraciones de Rice durante una conferencia de prensa en la capital india de Nueva Delhi. La visita de Rice a India es un gesto de solidaridad hacia las víctimas de los atentados terroristas en Bombay y sus familiares. India acusa a Pakistán de ser responsable de la masacre perpetrada la semana pasada. El primer ministro pakistaní, Asif Ali Zardari, ha rechazado todas las acusaciones y calificó a los terroristas de figuras apátridas que quieren mantener en vilo al mundo entero. La Unión Europea comienza este lunes su misión contra la piratería en las costas de Somalia. Así lo ha informado el jefe de diplomacia de la Unión, Javier Solana. 6 navíos de guerra y 3 aviones relevarán a una flota de la OTAN que de ahora en más se encargará de proteger a las naves comerciales. La operación Atalanta es la primera misión marítima de la Unión Europea y en ella también participa Holanda. La cantante norteamericana Odita Holmes ha fallecido a los 77 años de edad. Para muchos, sus canciones y baladas formaban la banda de sonido del movimiento norteamericano por los derechos civiles. Nacida en Alabama, Odita ganó fama por su interpretación de Oh Libertad durante la marcha en agosto de 1963 en Washington por la igualdad de derechos civiles. Según su manager, la cantante murió a causa de un paro cardíaco. Estas son las noticias desde Radio Nederland Wereldomroep. El presidente venezolano Hugo Chávez tiene pensado celebrar un referendo sobre la prolongación de su mandato en el mes de febrero. Así lo manifestó Chávez en una alocución televisiva. El pasado fin de semana ya había dejado entrever que hará un nuevo intento para modificar la Constitución a través de una consulta popular. En 2007, Chávez no logró conseguir los suficientes votos en un referendo similar para permanecer en su puesto. Normalmente debería abandonar su cargo en 2013, pero Chávez quiere continuar siendo presidente en tanto gane las elecciones. Para celebrar el plebiscito, el mandatario debe recolectar más de 2,5 millones de firmas o recibir el apoyo del 30% del Congreso venezolano. En España, 2 organismos defensores de los derechos humanos han pedido al gobierno que mejore la política de otorgamiento de asilo para solicitantes colombianos. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y el Defensor del Pueblo, se han detectado prácticas irresponsables de diplomáticos y del Ministerio del Interior. Estos funcionarios van a Colombia a comprobar la documentación presentada en los pedidos de asilo, procedimiento que pone en riesgo la seguridad de los solicitantes. Durante las investigaciones en el país de origen del solicitante, información confidencial puede caer en manos de agentes represivos. Un mes atrás, el Defensor del Pueblo de España recomendó al gobierno que ponga fin a estas prácticas. Los fabricantes de automóviles norteamericanos han pedido al gobierno miles de millones de dólares de apoyo para sobrevivir la crisis económica. El mayor consorcio, General Motors, ha solicitado al Congreso de Estados Unidos un crédito de por lo menos 12.000 millones de dólares, y Ford y Chrysler creen que necesitan 9 y 7.000 millones respectivamente. La venta de automóviles en Estados Unidos se ha hundido. El mes pasado, General Motors vendió un 40% menos que en el mismo periodo del año 2007, y Ford vio disminuir la venta en un 30%. Por su parte, el Congreso exige de los fabricantes de automotores que presenten proyectos convincentes para el futuro. Y hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Ana Karina Rosales. España se compromete a destruir todas sus bombas de racimo en un plazo de 7 meses. Es la noticia más positiva derivada de la reunión que se celebra hoy en Noruega, donde 111 países firman el tratado por la erradicación de este tipo de armas. La mala noticia, los mayores productores aún no se unen a la convención. Jordi Armadans dirige la Fundación Per la Pau de Barcelona y pertenece a la coalición que impulsa la campaña Alto a las bombas de racimo. Yo pienso que efectivamente hay que haber más conciencia de lo que suponen estas armas y, por lo tanto, de la responsabilidad que tienen los gobiernos para actuar de forma positiva y favorable a lo que son las demandas de derechos humanos y de supervivencia de las personas, más que los intereses de la industria militar, digamos, ¿no? Aún así, también es cierto que, además de la conciencia creciente, también yo pienso que el simple éxito que hubo en Dublín, es decir, el hecho de que varios países adoptaran la voluntad de hacer una convención contra las bombas de racimo, eso ya supuso que algunos gobiernos que quizás estaban dudosos o estaban a la expectativa un poco de lo que pasaba, finalmente se comprometieran a impulsar este acuerdo, ¿no? Pues el gobierno español ha movido ficha y realmente muy positivamente ha pasado de ser un país que parecía un poco dudoso a ser uno de los primeros en lo que es el tema de tomar medidas unilaterales, con lo cual evidentemente es una buena noticia. Sin embargo, Estados Unidos, Rusia y China, los principales productores y comercializadores, no se unen al convenio, una vez más. Si no les resulta esto desalentador. Obviamente es una mala noticia que estos países no estén vinculados. Aún así, hay que reconocer que el hecho de que exista ya ese acuerdo ya supone un cambio en el escenario internacional. Y, por lo tanto, que Estados Unidos, China, Rusia no hayan firmado este acuerdo ni tan siquiera estén aquí presentes, obviamente dice muy poco de su capacidad de liderazgo internacional y de su responsabilidad sobre lo que hacen. Pero, aún así, probablemente la existencia de este acuerdo, una vez se haya ratificado y haya pues 100 países que estén impulsando ese tratado, seguro que les obliga a la práctica a cambiar sus políticas, ¿no? Por lo tanto, es probable, tal como pasó con las minas antipersonales, que también países importantes no firmaron el acuerdo, pero aún así, a partir del acuerdo, dejaron de producir nuevos formatos de minas antipersonales, dejaron de utilizarlas en combates abiertos, y suponemos que con las bombas racimo pasará lo mismo, ¿no? Es decir, que habrá países que no querrán firmar el acuerdo, pero aún así no quiere decir que queden al margen, porque existe, es una nueva realidad y les condiciona en su política diaria. Hay países en los Balcanes, hay en Oriente Medio, bueno, hay varias zonas en el planeta en las cuales el tema de las bombas racimo pues está presente y desgraciadamente es un problema. Y por eso lo muy importante de este acuerdo que se firmó hoy aquí en Oslo es que no solo prohíbe las bombas racimo, sino que también explicita que los países firmantes tienen que ayudar, tienen que dar asistencia, tienen que implicarse en la reconstrucción de la vida de las personas que han sido afectadas por estas bombas, ¿no? Y por lo tanto, compromete a los países a implicarse en el apoyo a esta gente. Jordi Armadans, de la Fundación Per la Pau de Barcelona y también perteneciente a la coalición que impulsa la campaña para detener las bombas de racimo. El tratamiento que algunos medios hacen respecto al tema Venezuela y Chávez puede ocasionar graves daños para la democracia de ese país, si es que el daño no está hecho ya. Suelen darse casos en los que periodistas, a veces de forma no intencionada, se prestan a destacar lo que determinan ciertas posturas ideológicas a favor de uno u otro bando. Así lo considera en todo caso Pascual Serrano. El experto en medios de comunicación cita el caso de una periodista de un conocido diario español que titula un artículo "Chávez llama a barrer a los opositores recién electos", en el que se sugiere el gesto antidemocrático y de intolerancia del presidente venezolano. Si el periodista elimina el origen de esa relación del presidente y se queda solamente con el titular de Hugo Chávez diciendo "voy a barrer a la oposición", evidentemente está desinformando con la misma malicia que hubiera supuesto mentir. En cualquier caso, el ejemplo del país es una muestra de cómo muchas veces sin mentir se puede hacer algo, una información igual de falsa que mintiendo. Siguiendo en el caso venezolano, ¿cuáles son, y bueno, parafraseando un libro suyo, las perlas, patañas y disparates que con frecuencia encuentra? Bueno, en el caso venezolano hay una cosa que a mí me destaca mucho y que es muy habitual, muy recurrente, que es intentar presentar como escándalo y como crisis y como excepción lo que en otros lugares es normal, ¿no? Es decir, en todos los lugares del mundo pues se puede acabar la licencia para una televisión y no renovarse, pero cuando eso ocurre en Venezuela, pues es todo un escándalo internacional. En todos los lugares del mundo pues se cambia el uso horario pues para ajustarlo, para rentabilizar mejor la luz, ¿no? Y cuando se hizo en Venezuela, pues fue se montó un escándalo. En todos los países pues existe una legislación que establece que a los niños hay que ponerles un nombre en el registro civil respetuoso, y cuando lo hizo cuando lo fue a hacer el gobierno venezolano, dijeron que impedía a los padres ponerse el nombre a los niños, ¿no? Cuando un centro de control audiovisual de protección a la infancia estableció que Los Simpson estaba mal, que se emitía en horario infantil, pues la idea de la prensa es que Chávez prohíbe Los Simpson o a Chávez no le gustan Los Simpson, cuando son medidas absolutamente normalizadas en nuestros países que se están haciendo constantemente con muchos programas de televisión. Es decir, existe un órgano pedagógico y técnico que dice que ese programa pues hay que sacarlo del horario infantil, ¿no? Es decir, todas esas pequeñas cosas, ¿no? O cuando el presidente se quiere presentar a la reelección, tal y como sucede en nuestros países, pues entonces lo que sucede en Venezuela es que se quiere quedar de presidente de un modo vitalicio. ¿Y cuánto daño está generando a la democracia el hecho de que la información sobre Venezuela sea tan desfragmentada y radicalizada hacia uno u otro extremo? Bueno, yo creo que la democracia está dañada por los medios de comunicación, independiente del caso venezolano, ¿no? Creo que la democracia tiene uno de sus principales puntos sangrantes, el modelo comunicacional, en un problema que va mucho más allá de Venezuela, ¿no? El modelo comunicacional actual es falto de democracia, es privilegiado y exclusivista porque elimina, porque un grupos controlan la mayoría de la información, y es impune porque no existe suficiente legislación que nos garantice la veracidad de los contenidos informativos. El periodista y analista de medios, Pascual Serrano. De camino a la 14ª conferencia de la ONU sobre el clima en Poznan, Polonia, el ministro de Ambiente peruano, Antonio Brack, pasó por varios países, entre ellos Holanda, con el fin de buscar apoyo para su propuesta ante este foro mundial. Esto comentaba el señor Brack en conferencia de prensa. Como ministro y con mi staff, es el primer viaje que estamos haciendo al exterior, y el primer país que visito es Netherlands. Y el Perú, en este viaje que vamos a hacer la propuesta en la reunión de cambio climático, la cumbre 14 en Potsdam, en Polonia, está haciendo la propuesta importante, que es proteger 54 millones de hectáreas de bosques tropicales que tenemos para la posteridad, como contribución a la mitigación del cambio climático. Estos bosques protegidos significa que queremos cambiar la política de desarrollo amazónico en 180 grados. Hasta el presente, la política de desarrollo amazónico es quemar bosques, destruirlos para hacer agricultura y ganadería. En el futuro queremos implantar una nueva política de desarrollo amazónico que es conservar los bosques y hacerlos productivos en forma sostenible para las comunidades locales a través del ecoturismo, el manejo forestal, la cosecha de la nuez amazónica o nuez de Brasil en ciertas zonas donde abunda, etc. Entonces, usar los bosques en pie, no quemar los bosques para el desarrollo. Ese es el gran cambio que tenemos que dar. Sobre las comunidades indígenas amazónicas que rechazan concesiones petroleras, mineras y forestales superpuestas en sus territorios, ¿cómo armonizar los intereses de las comunidades nativas con las del gobierno? Primero, las comunidades nativas amazónicas que rechazan concesiones petroleras, forestales o cualquier otro tipo son muy pocas. Son un grupo pequeño. Segundo, muchas de ellas, por ejemplo, las que están forman parte de la CONAP, lo aceptan y son socios, quieren una minería limpia, manejo de bosques, etcétera, y quieren ser socios y obtener beneficios directos de esa participación de intervención en sus territorios. De manera que a nivel mundial los que son opuestos hacen una gran bulla, pero a nivel del Perú son la minoría. No nos presentamos como un país pobre, sino como un país importante. Ese es el cambio. No pedimos un par de centavos porque somos pobres, sino ponemos sobre la mesa bosques, biodiversidad, contribución a la mitigación del cambio climático mundial. Es una concepción nueva. Es un paso interesante. Profesor Brack, muchas gracias. Cada año miles de peruanos son sometidos a la explotación laboral y sexual por mafias de trata de personas que actúan dentro del propio país. Con el fin de combatir el problema y ayudar a las víctimas a reintegrarse en la sociedad, se han aprobado nuevas leyes punitivas y un mayor amparo a las víctimas. Dolores Cortés es oficial de proyectos de la Organización Internacional para las Migraciones en Perú. Raquel Maldonado conversó con ella. ¿Cómo operan estas mafias? No se sabe muy bien si son bandas internacionales, algunas son locales, es una especie de dispersión de grupos que están delinquiendo, pero no necesariamente con vínculos transnacionales. Muchas son bandas locales o incluso empresas informales que están talando madera o que están produciendo textiles, que utilizan a las personas de esa manera. No tenemos estadísticas en Perú del número de víctimas que hay. Lo que tenemos son indicios y ya tenemos una ley que permite en el Perú regular el delito y tenemos también unos mecanismos de asistencia telefónica, etcétera, que han registrado como 11.000 llamadas en 2 años y hay como unos 300 casos que ya han sido registrados en una base de datos. ¿Qué tipo de explotación sufren? ¿A qué son sometidas esas personas? En el Perú las formas de trata que se dan varían desde la explotación sexual en el mercado del sexo, la prostitución forzada. También está la tala de madera, o sea, personas que son llevadas a la selva para talar madera de manera forzada. En las minerías hay mucho, en el servicio doméstico, mujeres que son recluidas en las casas y forzadas a trabajar en el servicio doméstico. Y también los textiles, en fin, se daría diversa variedad de modalidades de trata de personas en el país. Y esto supone la captación de las personas para trasladarlas a otro lugar mediante engaños y explotarlas. No se les paga y se les maltrata y se les obliga a producir contra su voluntad. ¿Cuál es el perfil de estas personas actualmente? Depende de la modalidad que sea. En realidad, el telón de fondo siempre va a ser la pobreza y la falta de oportunidades. ¿Qué tipo de estructura o de cuidados hay a la disposición de las víctimas? En este momento, justo el día 30 de noviembre, se aprobó un reglamento que viene a consolidar una ley que se promulgó en el año 2007, que es la 28950, que tiene penas privativas de libertad hasta de 25 años de cárcel y que también incluye mecanismos de protección a testigos. Sin embargo, todavía quedan bastantes cosas por hacer, sobre todo a nivel de la asistencia a víctimas, a albergues, alojamiento. ¿Cuál es la principal traba para los que luchan contra la explotación? Bueno, yo creo que es un tema que está muy arraigado. A veces son prácticas que se llevan practicando, valga la redundancia, desde años milenarios, por ejemplo, el ceder a los niños para que a otras personas, para que estudien fuera, o el tener una doméstica en casa, o reclutar a personas para que vayan a talar madera, son prácticas muy consolidadas que hasta ahora no han sido concebidas como delito y cambiar todo ese prisma es complicado. También es todo el proceso de capacitar al sistema jurídico y de implementación de la ley de policía para que conozcan este delito. Lo pueden atender cuando vienen las víctimas etcétera. Todo un entramado de que se haga conocer e implementar la ley no es fácil, requiere de mucha voluntad política, de muchos recursos y, bueno, en eso estamos. Dolores Cortés, de la Organización Internacional para las Migraciones. Se acaba de lanzar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara la mayor librería digital en español. El mercado del libro electrónico ha crecido espectacularmente en los últimos años, aunque subsiste la preocupación de que paralelamente se dispare la piratería. Luis Francisco Rodríguez, director general de Publidisa. Esto le decía a nuestra colega Luisa Fernández López. La verdad es que la tecnología del libro electrónico, de publicaciones en formato e-book, es una tecnología que lleva ya unos años en el mercado, pero justamente son en el último año, año y medio, desde el lanzamiento de Amazon y su Kindle, cuando esta tecnología, este mercado ha sido desarrollado con mucho más énfasis. Y justamente México es el principal mercado ahora mismo en habla hispana y es donde se ha desarrollado esta iniciativa que tiene el interés de poder acercar sin barreras de fronteras ni de costes de envío, publicaciones en español a todos los usuarios que quieran adquirirlas. ¿Podría hablarnos un poco de cifras? ¿Qué se pretende? ¿A cuánto público se pretende alcanzar? ¿Cuál va a ser la forma de acceder a este mercado? Sí, el modelo de libro electrónico, lo que es la cadena de valor del libro electrónico, en realidad no es muy diferente de la cadena de valor del libro en papel. La figura que nuestra compañía adopta en este nuevo modelo viene a ser la de distribuidor electrónico de ese contenido, en el que el autor ha contactado con su editorial ha confiado en nuestra compañía para distribuir su contenido electrónico en librerías, y las librerías que se afilian a nuestro sistema son capaces de ofertar a sus clientes finales esas publicaciones a través de sus sistemas de comercio electrónico habitual, sin que tenga que ser nada especial, sino de una forma natural, ¿no? De manera que se reproduce lo mismo que el libro en papel, pero el libro electrónico, con las ventajas que tiene el libro electrónico en cuanto a accesibilidad, tanto geográfica como en tiempo, ¿no? Porque investigadores o curiosos que a una hora muy tardía en la noche puedan estar buscando información, también pueden adquirir ese contenido y leerlo en tiempo real sin tener que esperar a que abran una librería ni nada parecido. ¿Se cuenta ya con herramientas efectivas para proteger en la red a los escritores, para proteger los derechos de autor? En la actualidad hay un debate que se está produciendo en el sector acerca de cómo serán los modelos de comercialización de contenido electrónico, de manera que hay gente que está optando por distribuir el contenido sin ningún tipo de protección, simplemente cobrando por tener acceso a él. En otros modelos se están protegiendo las publicaciones con sistemas de gestión de derechos digitales, lo que se denomina en las siglas en inglés DRM, y luego hay otras soluciones mixtas en las que el acceso es en línea pero protegido, ¿no? La verdad es que no estoy bien seguro, yo creo que nadie está bien seguro de cuál será el sistema que se imponga en el futuro. Lo más probable es que coexistan todos ellos. Lo importante es que el modelo que actualmente más se parece a lo que se hace ahora, ¿no?, a cómo se liquidan los derechos del autor y del editor, es el de la protección de los ficheros digitales mediante sistemas DRM. De esa manera, el editor y el autor pueden tener información prácticamente en tiempo real de las ventas que se producen de sus publicaciones, y es mucho más confiable para ellos y están mucho más dispuestos a iniciar ese nuevo negocio. Luis Francisco Rodríguez, director general de Publidisa. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El International Herald Tribune publica en su edición europea que el Tribunal Constitucional de Tailandia ordenó ayer la disolución de los partidos de la coalición gubernamental por implicación en un fraude electoral. En respuesta, los manifestantes pondrán fin a sus acciones y al bloqueo de los aeropuertos. En España, El País da parte de la pérdida de un informe secreto del año 2002 que contiene la petición de la Embajada de Estados Unidos en Madrid para que los presos con destino a Guantánamo hicieran escala en España. El informe confirmaría la existencia de un pacto entre el presidente norteamericano George Bush y el entonces presidente del gobierno español, José María Aznar, sobre el traslado de presos a Guantánamo. El cotidiano francés Le Monde da parte de la nueva disputa entre Ankara y la Unión Europea acerca del Boro, un mineral explotado en Turquía y que se aplica a la industria aeroespacial y farmacéutica. La Unión colocó el mineral a la lista de productos tóxicos. Turquía considera la decisión de Bruselas como una medida política y un nuevo obstáculo en el camino hacia la entrada en la Unión Europea. En Gran Bretaña, The Guardian escribe que Israel ha impedido que un barco libio atraque en el puerto de Gaza. El buque traía 3.000 toneladas de ayuda humanitaria para la población palestina. Desde que el partido islamista Hamas ganara las elecciones en la franja de Gaza, Israel ha intensificado el bloqueo económico contra la región. Según informa el diario francés Le Figaro, los servicios secretos norteamericanos habían advertido a la India en octubre pasado ante el peligro de un atentado perpetrado desde el mar contra hoteles y centros comerciales en Mumbai, la antigua Bombay. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine publica los desastrosos resultados para la industria automovilística del país. La venta de autos nuevos bajó en noviembre en más de un 17% y las previsiones para el año que viene son pésimas. Y así concluye la matinal de este miércoles 3 de diciembre a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Técnico de sonido, Marcel Boy. En nombre de la redacción, Hugo Copes y Ana Karina Rosales le agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, que tenga muy buenos días.